El acto por el 70º aniversario de la fundación del Minju Joseon se efectuó el día 3 en el capitalino Palacio Cultural del Pueblo, bajo participación de Kim Ki-nam, vicepresidente del Comité Central del Partido, y el personal de este órgano del gobierno. Kim Ki-nam transmitió el mensaje de felicitación del Comité Central del Partido, dirigido a los empleados del Minju Joseon con motivo de la efeméride. El documento apunta: el gran presidente Kim Il-sung fundó el periódico el 4 de junio del 35 de la era Choche, 1946, y lo bautizó como Minju Joseon. El gran dirigente Kim Jong-il lo fortaleció y desarrolló como poderoso medio de difusión masiva que representa la posesión del gobierno de la República. El Comité Central del Partido del Trabajo de Corea valora en alto lo que durante 70 años pasados su personal dedicó toda su inteligencia y pasión para materializar la autóctona política de prensa del partido. Hubo informe e intervenciones.